Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Golpe de voz. Pues muy buenas tardes a todos. Hemos empezado hoy con esa banda Versus, que publicaban este año El Devenir de las Bestias, un disco bastante completo, lleno de mucho rock, y en el cual hemos podido encontrar temas como este, Volvimos a empezar. Y bueno, nosotros volvemos un lunes más aquí con un Golpe de Voz para ofrecer dos horas de buena música, como sabéis, en W Radio, de 6 a 8 de la tarde todos los lunes. Y bueno, poco a poco vamos haciendo repaso de toda la música que nos ha llegado a lo largo de este año, un año en el cual tenemos la mala suerte de tener que estar sin conciertos en directo, muchas bandas paradas, mucha gente de la música sin poder cobrar un duros, y bueno, una vez más, desde aquí, desde Golpe de Voz, animar a toda esa gente y dedicar una vez más este programa a toda la gente de la cultura, no solo musical, sino de la cultura, y decir que, bueno, nuestro apoyo al máximo. Y nada, continuamos. Mala Reputación también sacaban La Belleza, un disco muy completo dentro de su música ya a la que nos tienen acostumbrados los asturianos, Mala Reputación. Y bueno, tenían que estar aquí con un tema como este, Zona de Confort. Esto es Golpe de Voz, no desconectes. Sin Techo, contacta conmigo en el 699-514795. Y continuamos con más novedades. En este caso nos vamos con nuestro compañero, bueno, compañero mío, y Roberto, que acaba de enviarnos un tema de lo que va a ser su proyecto musical, Nueve Rojo, se va a hacer llamar su banda, junto a otro, son tres los componentes que forman este proyecto, y él nos ha enviado un anticipo, así que yo creo que lo escuchamos y próximamente a ver si podemos hablar con ellos o por lo menos seguir pinchando temas de lo que va a ser su primer disco, su primer larga duración. Pues nada, aquí os dejo con Nueve Rojo, a ver qué os parece. (Risa) mágico te mantiene inmóvil. Respira fuerte, está concentrado. Su mano va donde no tiene que ir. Hace que me duela el alma y el corazón. Que me sienta insignificante y sucio. ¿Cómo ha conseguido que sea yo el que pide perdón? Y sea mi culpa que me haya manoseado. Si en verdad hubiera justicia divina, un rayo lo partiría en dos. Toda la vida pujando por este estigma. Eso no me lo quita ni Dios. La justicia de los hombres desampara. Pasó el tiempo y el delito prescribió. La huella que me ha dejado no se borra. Lo que nunca prescribe es el dolor. Hace que me duela el alma y el corazón. Que me sienta insignificante y sucio. ¿Cómo ha conseguido que sea yo el que pide perdón? Y sea mi culpa que me haya manoseado. Los suyos miran para otro lado. El que calla otorga y da su aprobación. Tan culpable es el que dispara y mata como el que de la pata tiró. Los suyos miran para otro lado. El que calla otorga y da su aprobación. Tan culpable es el que dispara y mata como el que de la pata tiró. Pues ahí teníamos un adelanto del nuevo proyecto de Roberto, Nueve Rojo, y que bueno, compañero de trabajo, y que hablaremos más adelante más de este proyecto, que la verdad lo veo bastante animado y que hay que apoyar al 100%. Continuamos, Mala Comunicación nos presentan su nuevo trabajo titulado Tras las sombras del silencio. Los del Bierzo sacan 2, 4, 6, 8, es que tengo el disco delante, 8 temas nuevos, en el cual vamos a escuchar ahora Al compás del viento. We'll be right back. Pues aquí teníamos este tema al compás del viento, el último tema de Mala Comunicación, que va dentro de ese trabajo tercero de la banda Tras las sombras del silencio. Y continuamos, nos vamos con el tercer trabajo también de la banda Donuts Hall, que la banda de metal alternativo presenta y da nombre a este tercer trabajo titulado Fragmenta. Son 10 temas bastante cañeros y lo vamos a comprobar ahora con uno de los temas que escuchamos a continuación, Heridas. Conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y continuamos, nos vamos ahora con Cobra, la banda que después de 4 años de su último trabajo titulado Reach Up. Vuelven con un nuevo trabajo bajo el brazo. Y qué decir de esta banda, que la banda que lidera David González, bajista de Reach Up, pues viene con un rock metal bastante cañero, donde podemos encontrar en su último trabajo temas como este, Fear a Break. Potente el tema que acabamos de escuchar de la banda de Euskal Herria, Cobra. Y sin dejar el País Vasco, nos vamos ahora con el nuevo trabajo de Sin Más que publicaban a principios de año y que nos lo enviaba Maldito Record. Os hablo de Sin Más, Muerto por Dentro, y escuchamos ahora un tema titulado Juicio Final. Pues ahí tenemos a la banda Sin Más. Hay que decir que tengo que rectificar que el último disco que han publicado ha sido con el sello Rock Estatal y no con Maldito Record. Me he confundido, perdonadme. Disco titulado Muerto por Dentro y eso, editado con el sello Rock Estatal. Continuamos, vamos a escuchar ahora un tema de Motorhead que va a estar incluido en uno de los discos nuevos que van a sacar ahora con 42 canciones inéditas y que incluye una edición especial de los 40 aniversario y su título, Shock You in the Black, está un poco hasta el videoclip, como si fuera una animación ambientada, como si fuera una película del oeste. Pues nada, os dejo con este tema de Motorhead. Pues aquí teníamos ese tema nuevo de Motorhead, que son grabaciones inéditas, y continuamos con un clásico, una versión de una banda muy clásica, AC/DC. En este caso lo hacen los franceses Sac a Punk. Tell you a story about a woman I know. When it comes to love, she steals the show. She ain't exactly pretty, she ain't exactly small. 4239956. You can tell she's got it all. Ain't no fun, the story. Ain't no scandal. the show. She's not exactly very, very pretty. She's very small. 42, 39, 56. I'm over the next one. Don't over the next one. Pues aquí teníamos a Sacapun con este tema clásico de AC/DC. Esta banda te puede sorprender en sus directos, no solo con las versiones, sino que prepara cada espectáculo de lujo. Tuve la oportunidad de, bueno, tuve de tener las entradas en la mano y no poder ir al final a ver en directo a la banda, pero bueno, alguna vez volveremos a intentarlo, a ver si conseguimos poder ver por Francia a Sacapun, ya que por aquí, por España, va a ser un poco difícil que vengan. Continuamos, nos vamos con, como sabéis, Disidencia. Volvían para celebrar los 25 años de Disidencia este 2020. Ya tenían unas cuantas fechas preparadas, ya tenían el disco preparado con un recopilatorio de sus mejores temas. ¿Y qué pasó? Que llegó el virus y ha tirado todo a la mierda. Me imagino que el año que viene Disidencia, aunque sea ya un año más, celebrará este 25 aniversario con temas como este. Hablarán las armas. De una desahucios se suceden día tras día. Y ya que el capitán impone la ley del más fuerte, ¿qué les parece si usamos un mismo lenguaje? Y ya que no me puedo descuidar y la pobreza no la curan las palabras, y ya que es evidente el papel de la casa real, les propongo resolverlo a la francesa. Quien ya no puede perder nada, seguro está hambriento de balas. El miedo puede más que la verdad. Migajas de una paz viciada, mendigos de la madrugada. Jamás tuvimos nada que ocultar. Tal vez sea una solución a tanta desolación. El miedo y la frustración deben cambiar de lugar. El miedo y la frustración deben cambiar de lugar. Y bueno, bandas que en el 2020 seguían animándose y con ganas de sacar discos, Radio Crimen, y nos dejan temas como este, No hay paz. Tus manos huelen a enfermo, llevas la marca del carcelero. En mi ataúd siempre amanece lloviendo. Te veo y no te quiero. No hay paz, no hay paz, solo hay monstruos en mi soledad. No hay paz, no hay paz. Pues esto es lo que nos dejaban Radio Crimen, su último trabajo, que de momento en formato físico no lo tenemos. Se hace llamar Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo. No sé si tiene que ver algo este nombre que le dieron al disco con lo que ha sucedido este 2020, pero ahí os lo dejo. Y continuamos, nos vamos con la banda Cerveza Gratis, que publicaban su nuevo trabajo Hijos de Perra con el sello Maldito Record, y nos quedamos con este tema, Pa'l Pueblo. ¡Ay, que nos vamos! Pa'l pueblo a respirar aire puro, aire fresco del viento, viento de mi libertad. Desechos que me dejáis en una caja de cristal. Y ahí que nos vamos pa'l pueblo a respirar aire puro, aire fresco del viento, viento de mi libertad. Y ahí que nos vamos pa'l pueblo a respirar aire puro, aire fresco del viento, viento de mi Continuamos, nos vamos ahora con otra novedad, Échale Apio. Acaban de publicar su nuevo trabajo, Senderos de Gloria, con el sello Maldito Record, y nos encontramos el primer tema, como es tan directo como este, No Pasarán. We'll be right back. Pues ahí teníamos lo nuevo de Échale Apio y continuamos con otro tema muy parecido dentro del mismo estilo, Yugular. Dentro de este confinamiento COVID-19 sacaban este videoclip titulado La Retina. Pues ahí os lo dejo. Crecer en la calle te hizo libre. A nuestra manera lo fuimos y a nuestra manera volveremos a serlo. ¡Mucha fuerza, peña! Pues ahí teníamos a Yugular, donde, como bien sabéis ya la gente que conozca la banda, hay componentes de Caótico, componentes de Arcada Social y de No Servium. Y hablando de estos últimos, No Servium, mientras nos dicen si van a sacar nuevo disco o no, que ya tenemos ganas de un nuevo trabajo, os dejo con este tema donde colabora Evaristo. Aquí os dejo a No Servium y, como no, con Evaristo, cuidadito. ¡Asesinos! ¡A sueldo! ¡Abuso de poder! los bastardos. El tema de No Servium, y bueno, damos un pequeño giro ahora mismo musicalmente. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y bueno, nos ha llegado una banda que desconocíamos, Mala Vela, que acaba de publicar su nuevo trabajo titulado 5, donde van incluidos 10 temas de rock, puro rock clásico, pero que muy, muy bueno. Y os va a dejar con un tema, el segundo, que compone el disco, y la verdad que me gusta bastante, La Peña del Ajo. Pues nada, ahí os dejo lo nuevo de esta banda llamada Mala Vela. Nueve de la mañana son en el bar moderno estoy con unos cuantos Hemos tenido un pequeño fallo y recuperaremos ahora el tema de Malavela mientras vamos a escuchar un tema de Silenciados titulado A mi aire, tema que quiero dedicar a mi amigo Manuel, José Manuel, José para otros, Manuel para mí de toda la vida, vecino del pueblo de toda la vida y que hoy cumple años. Pues nada, muchas felicidades y para ti este tema, A mi aire, de Silenciados. Fuera, que las flores del parque se enredan. se queden dormidas, que vengan llenas de esperanza. Pues nada, Manuel, para ti este tema, ya que hoy cumples años y me apetecía dedicarte este tema de Silenciados a mi aire y decir que, bueno, aunque de momento estamos grabando desde casa y no puedes venir a colaborar como hacías en el estudio, algún día te abriré la puerta de casa para que subas y al final me ayudes, porque sí, hombre, esto tiene que mejorar y nos volveremos todos a juntar. Ahora sí que recuperamos el tema que os decía de la banda Mala Vela, que publicaba el disco 5 y del cual vamos a escuchar el tema La Peña del Ajo. Pues ahí sí que ahora escuchamos, como no, a Mala Vela. La mañana soy caminando. A la peña el ajo, a la peña el ajo, le gusta ir cuesta abajo. A la peña el ajo, a la peña el ajo, le gusta ir cuesta abajo. Pues ahí teníamos a la banda Mala Vela. Y bueno, como hemos hecho ya en el anterior programa, cuando volvíamos de nuevo a las ondas, queremos hacer un pequeño homenaje a todos los sellos que nos enviáis cosas todas las semanas, y bueno, todas las publicaciones que tenemos hasta el momento y nos van llegando, las publicamos, las pinchamos aquí en Golpe de Voz. En este caso, el sello Maldito Record nos ha mandado unos cuantos singles donde se recoge sus últimas novedades, y quiero hacer un pequeño homenaje a los sellos y a las bandas, ya que los tiempos son malos. Entonces vamos a escuchar a bandas como Los de Marras, a Handler, Reincidentes, Boycott, Zenobia, de aquí de arriba. Os voy a dejar ahora con una media hora más o menos de bandas donde podemos ver las novedades. Muchas vais a conocerlas, y todo esto está dentro del sello Maldito Record. Bandas, como acabo de decir ahora, van publicando nuevos trabajos, nuevos singles. Bueno, lo bueno es que eso, que van sacando y siguen componiendo temas, y los sellos pueden ir dando un poco de vidilla a todo esto. Pues nada, antes de nada decir que Manolo Garito, he podido hablar hoy con él. Quisiera volver a colaborar con el programa, pero el trabajo no se lo permite, y también, bueno, la situación, de momento no podemos estar en directo en el estudio, así que cuando esto todo salga adelante mucho mejor, pues nada, lo llamaremos para que colabore una vez más en Golpe de Voz. Le mando un saludo desde aquí, y bueno, le voy a dedicar también partes de estos temas que van a sonar, y en este caso La Topadora es uno de los temas de las bandas que a él le van a gustar, y quería yo dedicárselo a Manolo Garito también. Pues nada, lo dicho, os dejo media hora de buena música. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Por su luz,

Pues nada, amigos, esto ha sido todo un lunes más aquí en W Radio, con Golpe de Voz, con Juan Sin Techo a los mandos. Y bueno, deciros que intentar llevar la semana lo mejor posible, disfrutar a tope de toda la música que podéis escuchar. Si tenéis oportunidad de ver los conciertos, aunque sean con aforo pequeño, acudir, hay que apoyar a la cultura al 100%. Y nada, agradecer todo lo que estáis haciendo porque nosotros también sigamos aquí en Antena ofreciendo buena música. Y bueno, esperamos que lo que suena aquí, lo que hacemos, os guste y al menos sirva de algo. Un saludo y el lunes que viene estamos como siempre. Y como siempre digo, igual me soy muy pesado, en W Radio de 6 a 8 de la tarde. Y bueno, decir que se os agradece que nos escuchéis lunes tras lunes, o si no, que os descarguéis nuestros programas. Y nada, decir que un saludo y que vaya todo bien. Van ser només unes frases curtes i contades que m'ho van dir tot. Va ser la teua mirada com somriure amagava que em dona la raó. Van ser només unes hores curtes i contades i ho vam guanyar tot. Va ser aquell no dir més que mostra l'interès però no demana res. Va ser el nostre enteniment de la mà espès amb els fugint de tot i dels demés. En aquelles unes hores el futur semblava no tindre remei. I així estic la nit de festes estrenar, recordant cada paraula de sentir la teua veu. I així espero que neteges mas l'aigua, que Sant Joan s'emporte l'aire que desfàs els flocs de neu. Potser si hagueren decidit dir que no i posar fi o avançar, dir que sí. Potser si existís a l'est aquest no seria el somni d'una llarga nit. Era aquelles unes hores s'encengueren flames amb un sol desig. I així estic la nit de festes estrenada, recordant cada paraula de sentir la teua veu. I així recordant cada paraula, ressentint la teua veu. I així espero que neteges més l'aigua, que Sant Joan s'emporta l'aire, que desfàs els blocs de neu. Van ser només unes hores curtes i comptades, i ho vam guanyar tot. Golpe de voz.